bailando. Cachaca, cachaca, cachaca, cachaca. Me gusta ver tu cuerpo cachaqueando, cachaqueando. Porque hay en él un misterio que la conquista y la atrapa. Romántico es su canto, que ya se enamoró. Cachaca, cachaca, cachaca, cachaca. Es la cachaca, un ritmo tropical que me seduce por su forma de bailar. Del amor. Es la cachaca, un ritmo tropical que me seduce por su forma de bailar. Es la cachaca, el ritmo del amor. Es la cachaca, el ritmo del amor. El ritmo del amor. Los dos se